Bueno, gracias también por la invitación. Es difícil hablar después de Claudio. Me arrepiento de haberte dejado primero. Bueno, mi formación es un poco más histórica, pero no por eso menos política. Por eso quería comenzar con algunos datos que principalmente a primera vista podrían parecer como mero rejunte de fechas y de hechos, pero a los que me quiero referir por las implicancias políticas que ha tenido, en este caso, la introducción de Gramsci en América Latina. Una introducción que empieza en la década del 20 muy a cuentagotas, cuando perseguidos por Mussolini, algunos inmigrantes italianos vienen a parar acá, empiezan a circular las experiencias de los consejos de fábrica, incluso el Ordine Nuevo. Muchos de esos militantes ingresan a las filas del Partido Comunista Argentino, que por el volumen de inmigración extranjera decide crear secciones idiomáticas. Los porcentajes no los traje para no endurecer tanto con duros, pero de inmigrantes italianos acá era muy, muy, muy fuerte. Yo además, nota al pie, en mi tesis doctoral, entre otras cosas, intenté reconstruir paso a paso la llegada de Gramsci acá, porque me llamaba mucho la atención como un pensador revolucionario comunista como Gramsci no tardó tanto tiempo en diseminarse en nuestro país, en nuestro continente. Y encontré ahí, revisando unos archivos, una correspondencia entre Héctor Agosti, que fue un intelectual del Partido Comunista Argentino, que exiliado en Montevideo entre el 43 y el 45, conoce a un personaje de esos de Popeya, un personaje maravilloso que, miembro del Partido Comunista Italiano, colaboró en Turín con Gramsci, después fue a luchar a la Guerra Civil Española en el ejército republicano, después fue a parar a Argelia, lo corrieron de todos lados obviamente, y terminó en Uruguay, dentro del Partido Comunista Uruguayo, en donde conoce a Agosti y en donde Agosti se entera, trae una amistad casi personal, camaradería, de los escritos de Gramsci que recién se publican en Italia en la década del 40. Cuando estos escritos se publican en italiano, en la editorial Reinaudi de Italia, se los hace llegar por estas relaciones interpersonales a Héctor Agosti, y en una editorial no del Partido Comunista, pero cercana, que es la editorial Lautaro, Agosti se emprende la titánica labor de traducción de, en primer lugar, las cartas de la cárcel en 1950 y después de los otros escritos. Algo que me llamaba la atención, porque el propio líder en aquel momento del Partido Comunista, que era Vittorio Colovilla, era de origen italiano y no se había calentado mucho, perdón el vocabulario, digamos, no se desconocía la existencia de Gramsci. De hecho, la figura de Togliatti, que fue el ordenador de las publicaciones de Gramsci en Italia, era evocado permanentemente, había un vínculo muy estrecho con el Partido Comunista Italiano, pero eso no facilitó la circulación de los ideas de Gramsci al interior del Partido Comunista, y por lo que, hasta donde he podido reconstruir, esta traducción impulsada por Agosti no generó mucho impacto ni al interior del Partido Comunista, ni en los ámbitos académicos, ni en ningún lado. Pero hay un dato que es ahí donde una de las cosas en las que quisiera meterme acá, y es que dentro de, según ellos mismos reconocieron, si reconocieron como los discípulos de Agosti, hay una figura que es central en lo que ha sido el estudio de Gramsci en América Latina, que es la figura de José Aricó, un joven cordobés, militante de la Federación Juvenil Comunista en los años 50, que también pude, a través de la correspondencia, reconstruir su vínculo con Agosti, a quien consideraba el maestro, Y Agosti, en su política de relevo generacional, le encarga a Aricó el prólogo a una de las traducciones de las obras de Gramsci, que fue particularmente las notas sobre Maquiavelo. Y cuando uno lee eso, ese prólogo que Aricó escribe en el 62, donde Aricó, parafraseando, digo, si a alguien le interesa después podemos circular el material, pero donde Aricó dice básicamente existen algunos, no sé la palabra que usa, trasnochados que intentan o pretenden escindir a Gramsci de su leninismo, de su horizonte revolucionario y de su condición de comunista, y eso contrasta casi diametralmente con lo que uno después lee en la década de los 80, cuando de la mano también de Aricó, la difusión de Gramsci en la academia lo convierte a Gramsci en un pensador más o menos digerible para cualquier clase dominante de cualquier fracción que pueda hablar de hegemonía y de bloque histórico sin ningún tipo de burilitos. Y esta cuestión histórica no es menor. ¿Por qué? Porque como bien decía Claudio, la forma en la que se pensó a Gramsci en los 80, donde se lo incluso llegó a convertir en un ideólogo de la socialdemocracia post-dictadura, tiene implicancias políticas muy grandes. Aricó fue justamente una figura de gran peso en la institucionalidad académica, en las universidades, en las carreras humanísticas, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, una referencia desde su trabajo editorial en México, y eso incide en la forma en la que durante muchísimos años hemos estudiado a Gramsci en la universidad. Un Gramsci que es un gran teórico, que nos permite entender un montón de cosas, pero al cual hemos despojado de su condición de militante pensando, como decía Claudio, en la toma del poder, en la revolución socialista y en el comunismo, porque Gramsci, y ahí sí me parece que no hay discusión, no es un teórico de la conciliación de clases por ningún lado por el que se lo mire. Este giro que a mí me llamó la atención, yo leo la carta del 62, leo la cola del diablo del 88 y digo, ¿qué pasó en el medio? Bueno, en el medio pasó un exilio en México, en el medio pasaron las consecuencias de los intentos de armados en los que el grupo de pasado y presente estuvo involucrado. Ustedes sabrán que Aricó fue uno de los ideólogos de aquella publicación Pasado y Presente, cuyo primer número todavía iba a salir en el marco del Partido Comunista, pero que después por polémicas internas son expulsados. De hecho, la editorial del número uno parece una editorial escrita contra el Partido Comunista, y hay una polémica muy muy interesante en términos de reconstrucción de un clima de ideas. Y en el exilio mexicano, Aricó está al frente de una publicación que se llamó Controversia, que entre el 79 y el 81 publicó una serie de artículos en donde aparecían todos estos temas, algunos de estos temas que Claudio mencionaba, de la forma en la que se empezaba a leer Gramsci en la década de los 80. Y ahí hay un trabajo que Aricó prologa, de un artículo de Paramio y Reverte, que llegó a sostener algunas cosas, entre otras, como por ejemplo que no se podía hablar solo de un marxismo revolucionario, porque el reformismo también era una lectura del marxismo, y de ahí en adelante una cantidad de cosas por las que Gramsci hubiera dado cuatro vueltas mortales en el aire y caído de cabeza seguramente. Pero bueno, estas cosas empezaban a circular y estas cosas lograron cierto anclaje en el terreno académico, y traigo esta colación porque estamos en una universidad y la universidad no es una institución que está por fuera de la lucha de clases, es una institución donde se forman sujetos, donde muchos de nosotros somos militantes y donde están disputas si vamos a reproducir la forma de mirar el mundo o vamos a ir contra ella revisando algunas cuestiones. Y ahí Gramsci es importante. Gramsci es un pensador de referencia obligada en casi todas las carreras humanas, no así Lenin, por ejemplo. Y esto tiene que ver con la academia, pero tiene que ver fundamentalmente con la política y lo que pasó Yo leí en una entrevista que le hicieron a Nicó en los 80 que decir que el alfonsinismo era lo más cercano al socialismo a lo que podíamos aspirar los argentinos. Otra vuelta carnero de Gramsci en el aire. ¿Por qué hago esta pequeña introducción histórica? Porque me parece que así como en los 80 fueron posibles determinadas lecturas por contextos históricos, sociales, en definitiva por momentos particulares en la lucha de clase en nuestro continente, hoy, como bien describió Claudio, perdón que te cite tanto, estamos en un momento bien distinto y en un momento al que coincido, hay una generación que está saliendo a la lucha y es una generación que definitivamente se merece recibir otro Gramsci en la ayuda de su formación política. Un Gramsci que nos oriente un poquitito más hacia el objetivo, por lo menos, que quería Gramsci, si no, estudiemos otros pensadores, ¿qué es la revolución? No es la conciliación de clases, no es un capitalismo serio, no es nada de eso, es otra cosa. Por eso me parece, y ahí quizá vengo un poquito más al hoy, tenemos que volver a discutir de qué hablamos cuando hablamos de hegemonía. No, la hegemonía no es cualquier cosa, y en todo caso cuando nosotros estamos pensando en términos gramscianos, estamos pensando en términos de la acción política, no como un ejercicio erudito de definiciones, sino de herramientas analíticas para la transformación de la sociedad. Desde ese lugar me parece que tenemos que dar una batalla que es académica, que es política y que es militante, que es recuperar el Gramsci revolucionario. Aquellos que querramos hacer la revolución, no están obligados, por supuesto. Y recuperar la idea de hegemonía que Gramsci mismo toma embrionariamente de Lenin, ¿no? Que es en algún punto también conducir a que la clase obrera, ayudar a que la clase obrera pueda superar su fase gremial o corporativa para pensar en una emancipación política, pensar en la conducción política, luchar encarnecidamente contra el sentido común, que es, sigue siendo hoy uno de los peores enemigos, y uno lo puede ver, digamos, cuando uno, antes de las elecciones en las que ganó Macri, yo escuché a más de uno decir, ¿cómo una persona que sabe que Macri le va a sacar todo, lo va a votar? Y bueno, y Macri ganó, de alguna forma ganó. Lo cual también nos debería hacer pensar un poco sobre la estructura institucional de nuestra democracia, etcétera y demás. Pero hay un problema ideológico claro. Digamos, mucha gente votó algo que se sabía que era. Y hay mucha gente que dijo que Macri era lo mismo que otra cosa. Y eso es un problema, a mi modesto entender, de formación política, de lectura política. Y tiene mucho del sentido común arraigado. Un sentido común muy arraigado, que es lo más alejado a la libertad, en los términos por lo menos en los que planteaba Engels la libertad, en el sentido de entender la libertad como el dominio de las herramientas para entender la realidad y a partir de ahí tomar las decisiones que uno va a tomar. Porque uno no es libre. Y ahí las discusiones sobre la libertad de prensa, entonces, uno no es libre cuando uno prenda el medio que prenda, te están diciendo siempre lo mismo. No estás capacitado, no se ayuda, digamos, a la capacitación, a la formación política de la gente, un monopolio mediático. Y en tanto la gente no tenga la libertad, las herramientas para comprender qué es lo que está pasando, por qué tiene que aceptar pasivamente porque la pesada herencia, entonces ahora paga 5.000 pesos de luz, un montón de cosas que suceden y que realmente llama la atención, pero digamos, es moneda común ver, incluso pasó en Bolivia también, que sectores que mejoraron notablemente sus condiciones económicas durante lo que Claudio definió como el ciclo progresista. Ahora, bueno, vamos a para el otro lado porque ya está bien, porque la alternancia y todo un discurso republicano que vaya a saber uno de dónde sale, ¿no? Y es importante pensar, repensar, reapropiarnos de la concepción de hegemonía de Gramsci en un sentido revolucionario. Es necesario también recuperar, me parece, hoy en América Latina la centralidad del planteo gramsciano de guerra de posiciones en sociedades que él definía como occidentales, donde la sociedad civil tiene un nivel de complejidad monstruoso y donde no es el Estado el único dispositivo de poder, sino, como se decía recién, los grandes medios y un montón de instancias y corporaciones que hacen que la toma del poder no sea, no deba ser, por lo menos, simplemente ganar una elección y llegar a algunos de los resortes del Estado, sino entender el poder en un sentido más complejo. Es necesario también hoy, me parece, retomar a Gramsci en sus numerosos escritos sobre la necesidad de la organización política, que él traducía en términos de partido. Cuando él hace su lectura sobre el príncipe, el moderno príncipe, está hablando de un partido político, reflexiona desde ese lugar. Y el partido político como, de alguna forma, una instancia en la que un partido político, huelga decirlo, ¿no?, revolucionario, no burgués, en la cual puedan ensayarse acciones políticas y elevación de la conciencia de clase, de una clase obrera que no por ser clase obrera tiene conciencia de clase revolucionaria. Y si ubicamos nosotros el liderazgo sindical de la República Argentina, está claro que, digamos, están más cerca de otros lados que de la clase obrera. Y realizar entonces una profunda reforma intelectual y moral para dar homogeneidad y coherencia a un sujeto pueblo que en algunos espacios se habla de alternativa política, pero que en definitiva es el sujeto que logre articular en bloque de una manera coherente una organización revolucionaria para la emancipación, que no se limita a las elecciones, a la contienda electoral, y que tampoco alcanza con la movilización. Digo, cuando uno, y me parece que esa es una de las grandes movidas que está haciendo la derecha, por lo menos en nuestro país, que es el que más conozco, que es llevar todo el tiempo la disputa frente a las cuerdas por reivindicaciones salariales, que son centrales, porque uno tiene que luchar porque el salario alcance para vivir, y en esa lucha, en ese desgaste permanente, dividir o debilitar el paso a lo que Gramsci consideraba una instancia superior de lucha, que es la lucha política. No es simplemente la gremial reivindicativa, sino, yo quiero que mi sector de trabajo, los docentes, tengan mejores ingresos, pero también tengo que saber por qué este problema de los ingresos, del salario, es un problema que tiene que ver con la lucha de clases, y si no quiero que mañana venga otro gobierno y me los recorte nuevamente, yo tengo que avanzar en la lucha de clases, en la lucha política, para erradicar los motivos o las herramientas que tiene la clase dominante para llevar adelante estas medidas reaccionarias, que es un poco lo que Claudio decía de las limitaciones del ciclo progresista. Yo creo que decir hoy vamos a volver, además de que es imposible en términos de dialéctica, digamos, uno nunca vuelve de la misma forma, porque el sujeto social se movió en todo este momento, no es lo mismo. Los planes económicos pueden tener similitudes, pero Macri no es lo mismo que Menem. Digamos, Menem viene más pegado a un post-dictadura, post-alfonsinismo. Macri viene después de una década donde hay una generación que se vuelca a la lucha política. No es lo mismo, pero que en definitiva no ha logrado romper el círculo vicioso de la alternancia electoral, en donde desde este avance brutal de la derecha, tenemos que por lo menos volver a algo que no es tan malo, pero que vuelve a no solucionar los problemas estructurales que nos llevaron a este punto. Entonces estamos todo el tiempo sin poder dar el quiebre necesario que un cambio revolucionario, un cambio emancipatorio requiere, que es quitar los principales resortes de dominio de la clase dominante. Cuando en algunas oportunidades muchos de nosotros decíamos, hablamos de profundizar, no es simplemente una cuestión de deseo o de una izquierda trasnochada que quiere hacer la revolución de un repollo. Digamos, de la profundización de los procesos progresistas dependía no la revolución socialista, ni siquiera eso, sino la supervivencia de los procesos progresistas, lo cual sí nos tiene que hacer pensar en los límites del progresismo, o del progresismo en el sentido en el que lo conocimos en esta última década. Por eso me parece también, y en esto Gramsci avanzó en un punto, cuando Gramsci analizaba diferentes casos nacionales, tenemos que pensar también que hoy la forma de concebir la política es mucho más difícil por fuera de los bloques regionales. Digamos, es muy, muy difícil querer hacer la revolución en la Argentina y lo que pase por Venezuela me pasa por el costado, y bueno, Chávez, Maduro, dictador, Castro, digo, cuando una izquierda se pone en esa situación, yo ni siquiera digo que puede estar equivocado, yo dudo de su condición de izquierda en este momento. Porque en términos geopolíticos, nosotros no podemos permitir que experimentos o intentonas de golpe permanente como están sucediendo en Venezuela alteren el terreno de lucha, que no es simplemente hoy en el marco de los límites de un país, sino que se da en el plano regional, por cosas que Claudio explicó muy bien y en las cuales no me voy a detener por eso. Y finalmente, el tema del poder, me parece que también es un tema que si vamos a evocar a Gramsci no podemos dejar de lado, a menos que querramos que Gramsci sea un pensador que nos deje cómodos y tranquilos con nuestra conciencia, pero después de recitar qué es lo que es hegemonía, nos vamos a casa. Digo, Gramsci es un pensador que te incita a la movilización, a la militancia, a la transformación revolucionaria y a la disputa por el poder. Todo lo que está haciendo, todo lo que está reflexionando y escribiendo Gramsci tiene como horizonte ese objetivo, la toma del poder. Poder en un sentido complejo, poder que no se limita a la estructura del Estado. Y en ese sentido creo que un gran aporte de Gramsci es sus reflexiones, que nos permiten pensar cómo, siempre pensando en aquel horizonte revolucionario, podemos, mientras tanto, ir gestando formas de organización, de conciencia, de lucha, de articulación, que nos permitan anticipadamente realizar algunas transformaciones en la sociedad civil, en esa marcha en donde el objetivo es el Estado. Uno de los objetivos es el Estado. En esa praxis, en esa transformación que da la lucha, que da la militancia, se gesta ese sujeto que va a poder superar el límite o los límites, el encorsetamiento político que implica una reivindicación salarial o corporativa, que está muy bien, pero que no puede ser nuestro horizonte último, para empezar a anticipar formas de acción política cuando estén las condiciones para la revolución. Y finalmente, algo que no tenía pensado pero que me suscitó la intervención de Claudio, el tema del Papa. A mí también, quizá por un vicio de historiadora, a mí me hizo acordar mucho a el momento del Concilio del Vaticano II en 1962, donde después del triunfo de la Revolución Cubana y de muchos alborotos que circulaban por América Latina, el Vaticano, que es históricamente una institución reaccionaria, lanza un concilio, Pacem in Terris, de los pobres, de la tierra, el trabajo, los pobres, porque se les venía, se les estaba viniendo, entonces la iglesia tuvo que acomodarse para no quedar fuera a una situación política de lucha y de efervescencia, que me parece que también tiene que ver con esto, porque mucha gente compró el discurso de un papa latinoamericano y el papa es argentino y además es de San Lorenzo, entonces eso es bueno porque no va a dejar que digo, Macri también es argentino, no sé de qué cuadro es hincha, no, digamos, no, su condición de latinoamericano no es per se elemento suficiente para definir una línea política, es una cuestión de clase. Ojo que es de Boca igual, no es lo mismo. No lo quise decir porque soy de Boca, pero me duele. Pensé en hacer de River, pero también hay otros de River, no hay escapatoria. No hay escapatoria. Entonces, digo, me parece que ahí también es importante volver a algo que es tan básico, que tiene que ver con la inevitable existencia arrolladora de la lucha de clases. Esto que decía Claudia del odio de clases, que hay momentos en los que se ve un poco menos, está completamente explícito, un odio irracional, visceral, que no importa si que la yegua y todos los acápites, digamos, es odio de clase, más allá de lo que dijimos recién de los límites, de los procesos progresistas y demás. Yo creo que pensar en Gramsci por fuera de la lucha de clases es una contradicción en términos, y en ese sentido celebro que un espacio en esta vorágine de aniversarios del Capital, del Che, de la Revolución Rusa, de Gramsci, de no sé cuántas cosas más que tenemos, existan estos espacios en donde desde la academia podamos reflexionar políticamente sobre lo que implica un pensador que fue sobre todo un político como Antonio Gramsci. Muchas gracias.